El gran concertista Luciano Quispe presenta por primera vez Gran Contrapunto del Arpa Peruano. Solistas, dúos, cuartetos. Lunes 23 de noviembre, 7 de la noche, Auditorio de la Derrama Magisterial, Avenida Gregorio Escobedo, 598, Residencial San Felipe, Jesús María. Arpistas en Contrapunto. Luciano Quispe, Rosmel Pacheco, Germán Fuertes, Rosauro Medina, Máximo Aquino, César Cristóbal, Rubén Mejía, Juan Marcatinco, Ceiwa, Marán Cuculi. Invitados: Carlos Curi, Roland Díaz. Noche inolvidable del Arpa Popular. Competencia de grandes maestros del arpa peruano. Lunes 23 de noviembre, Auditorio de la Derrama Magisterial. Luciano Quispe los espera.